¿Por qué no te dejas de joder y te das cuenta que solo no podés? Rodeado de anguilas, no podés, aunque sepas manejarte muy bien entre lagartos. Todo lo que la vida encierra lo compras en pantalla plana. Te cortás las uñas pensando en cómo cagar a otro, en cómo será tu próxima estrategia. Quizás sea algo complicado tu cambio. Mi voz no se apaga, mis brazos te entrelazan y mi corazón te dice que se puede ser buena gente y no querer más que vivir plácidamente y no tanto en esta aldea. Sí al tango, no al tongo. Logia Mistonga, programa 35. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amiga, maestro. Buenas noches. Así bien. Arrancamos. Así arrancamos en este martes. Ajá, sí. ¿Le gustó? Me encantó. Me gusta, entonces. Mucha fuerza. Ahí está. Muchísima fuerza. Me encantó. Programa 35 de La Logia. Ahí estamos, amiga. Sí. Sucedieron cosas en la semana. Pasaron cosas el finde. Van a pasar cosas el fin de semana que viene. Que viene. Exactamente. Vamos a estar hablando de eso. Grupos. ¿Qué grupos? Culturales. Ajá. Sociales. Sí. De todo tipo. Bien, que se reúnen. Se reúnen, unificados. Congregaciones. Congregaciones. ¿No? Encuentro. Qué misterioso que somos. Pero bueno, es parte como para que se queden también y escuchar lo que viene. Claro que sí. Entonces vamos a arrancar con unos grandes del tango. Sí, mucho tango, buen tango. Vamos a arrancar con Biaggi, Troilo y Salgan. Bien, sale. Quédense. La primera entonces. Late un corazón, tu voz, el tango es el carnaval de mi voz. No venderá verde, dime que labios de miel que ven, de mí ven y salo bien. Eso de junto que y en el fino cristal de tu panero. Logia, Logia, doctor. Thank you. corazón. Thank you.

Está el teléfono también habilitado para que llamen al 451-6917. Sí. ¿Qué más? ¿Tenemos? ¿Qué más? Tenemos el Facebook también, el Facebook de Logia Mistonga, que hoy hay gente ahí operando el Facebook desde otro lugar. Ah, sí. Sí, tenemos gente. Qué buena noticia. Sí, sí, ahí la Gaby, saluda a la Gaby también. Saluda a Gaby Estaba ahí publicando cosas. Bien. Bueno, amiga, esto, tango, dijimos. Tango. Tango. Sonaron tangos hermosísimos. Sí. Bien. Vamos a contarle un poco a la gente. Dale. ¿Sí? La actividad que se desarrolla en lo que nosotros mencionamos como tango en el Olga. Tango en el Olga, es verdad. Bien. Arranque por donde quiera. Por donde quiera. O tiro yo, no sé. Como quiera. Tango en el Olga hoy es hoy y siempre. Sí. Es una práctica abierta. A la cual concurre gente de distintos lados y viene a bailar tango, viene a conocer el tango. Ajá. Primero viene a conocer, a ver qué pasa acá adentro. El Olga tiene ya como un lugar así que es propio de atraer gente. Sí. Y a toda esta movida nos sumamos con la gente de Tango en el Olga, Logia Mistonga, Milonga del Olga y todo. Eso es lo que quería contar, amigo. Bien. Dentro del Olga Vázquez y de lo que nosotros mencionamos como Tango en el Olga, funciona, por ejemplo, un taller a la gorra. Exactamente. ¿Sí? Los días jueves a las 20:30 horas a cargo de Ramiro Nievas. Así es. Bien, sí, recuerdo bien. Sí, sí, sí, sí, muy bien. Bien. El taller, como vos dijiste, es libre y a la gorra. Sin obligación de poner en ajá, la gorra misma. Claro. El que tiene ganas y puede, y el que no puede, que venga igual. Usted sabe qué pensaba hoy. Diga. Acá no te cobramos, el precio lo pones vos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Con esto que arrancamos, sí, al tango, no al tongo. Es verdad, es verdad. Bueno, dentro de este taller la gente puede venir primeramente a conocer lo que es el tango. Sin miedos y sin perjuicios, porque se va a encontrar con un grupo muy abierto de gente. No va a salir lastimado porque perjuicios no hay ninguno. Ninguno, exactamente. Pero hay gente que por ahí le parece como el tango como hasta terrorífico al principio, ¿viste? Tiene ganas. ¿Qué piensa la gente? Y hay gente, lo tira no así. Sé, pero en lo particular hay gente que por ahí piensa que arrancar en ir a una milonga sin saber nada de tango no se puede. Ajá. ¿Cómo no se va a poder? Bueno, vamos a derribar esas cosas. Exactamente. Entonces. Ahí está. Y vamos a contarle lo que sucede acá adentro. Sí, hay gente que tiene, ¿no?, esta versión oficial del tango o esta fantasía que se escucha más de una vez. Versión oficial. Versión oficial. En nuestra ciudad, de que, bueno, no, mirá, yo todavía no me sé el 8 básico. Claro. ¿No? Sí. O esa serie de pasos consecutivos. ¿O qué es el 2x4? ¿Qué es el 2x4? No sé, amiga. No tengo ni idea. Yo tampoco. Jamás yo me entré lo por otro lado al tango. Claro, a mí no me lo enseñó nadie. Tengo uno de los profesores acá al lado mío presente. Sí. No me lo enseñó. Nunca. No sé. Para mí, en lo personal, esto es yoísta. El tango es una. Algo que no tiene que suceder. El tango es una danza más donde dos cuerpos se fusionan. ¿Y usted tiene esa definición? Es así de simple. Venía a bailar, venía a abrazarte, venía a conectarte. Hoy hace frío, este jueves va a ser frío también. Uh-huh. Vení, conocé el Olga, conocé la práctica, conocé la clase. Porque la clase es la que te va a iniciar y te va a dar la confianza para poder ir a cualquier lado o quedarte acá mismo, que es lo fundamental que tiene estos días jueves en el Olga. Vamos desmenuzando de a poco. De a poco, diga. Vamos desmenuzando de a poco. Además de una danza. ¿Sí? Bien. Es música. Mucha. Además de música y danza, es encuentro, ¿no? Digo, recordando, porque no es lo mismo de decir tango que tango. No, no es lo mismo. ¿No? Remite a cosas no distintas. Es lo mismo. Es entonces, verdad. Hay una versión, varias, pero son las oficiales de los orígenes del tango. Es verdad. ¿Sí? Que lo aleja de, a ver, o le pone la palabra promiscuidad, o cuenta que las mujeres afroamericanas o directamente africanas que arribaron a nuestro país tenían una, por ejemplo, una sexualidad desmedida. Claro. Voluptuosas, claro. Eran seguro porque son divinas tal las cual, negras. Tal cual. Las asociaban más con lo prostibulario, digamos. ¿Más? No, netamente asociadas a la prostibularia. Netamente, exactamente. Venía, te va de Argentina y había como comentarios raros por ahí, ¿no? Uh-huh. Usted lo dijo en algún otro programa. ¿Cuál era la definición que tenían afuera de la Argentina? Ah, sí, en el sí, obviamente. Pico, sí, sí. Por allá. Un foco, un centro latino de la prostitución. Exactamente. Sí, totalmente, amigo. Sí. Entonces, danza, música, encuentro. Vamos a poner también cofradía. Cofradía. Porque tiene que ver con los orígenes del tango. Convención, hermandad, fraternidad. Y si me deja... Sí. Ya, a mí con la de conexión era la que quería meter, es esa. Bueno, pero fíjese usted, ¿no? Hablar de esto es tan distinto a la otra historia. Claro. Del ocho básico. Al ir a una milonga. Exactamente. Bien. Lo que queríamos plantear es que uno puede venir acá a un lugar de encuentro. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Donde se va a encontrar con un fuego invisible. Ajá. Pero latente y caliente. Que es el... Usted me miró así, que claro, quiere que le diga que está alucinando ya. Tal cual. Es el fuego de la gente que comparte día jueves a jueves este espacio. Sí. Siga, porque yo estoy buscando. Busque, tranquila. Que bueno. Dice, era eso, ¿no? Reunirse en torno a un fuego. Sí. Comer y beber abundantemente. Danzar entre los propios. La difusión de los valores, hábitos y costumbres que se sedimentaron desde tiempos inmemoriales. Vamos a contar cuáles fueron esos valores, hábitos y costumbres. Pero bueno, fíjese que esta cita, ¿no?, habla del fuego, habla de la comida, habla de beber, de compartir, de disfrutar. ¿Sí? ¿De qué habla? ¿Del tango o del tango? Yo creo que de los dos, nosotros nos desprendemos. Es verdad. Bueno, y hablando de esto, ¿cómo estuvo la milonga? La milonga estuvo... Del 18 en el Olga Vázquez, milonga del Olga. Espectacular, una milonga divina con esto que estamos hablando. Uh-huh. La milonga del Olga tiene su particularidad por abrir las puertas a la gente que tiene esa curiosidad por el tango, crear un ambiente... cálido. Yo quiero saber, ¿es necesario saber bailar tango para venir a la milonga? Para nada, está más comprobado en esta milonga que nunca. No es necesario. Ajá. No es necesario. Digo, para disfrutar, ¿no? Yo creo que para bailar tango lo único que tenés que saber es que tenés ganas. Uh-huh. Que te gusta y tenés ganas. ¿Y para venir a la milonga? Más todavía. Saber dónde, cuándo. Exactamente. Y si es la del Olga, mejor. Sabés que es en 60, 10 y 11 y que es mes por medio. Fue el 18 de mayo, ahora va a ser... no tengo bien la fecha. No sé qué cae tercer sábado justo. Ajá. 20, julio. No, malísima para los números. Ni idea. Junio. Bueno, por ahí. En junio. En junio. 20 de junio me parece que cae. Vamos a estar entonces... Ahí está, 20 cae, mira. En la próxima. Seguía hablando y seguía sacando cuenta. Bueno. Ahí tenemos, vamos a ir ahí ampliando el tema de ahí de la difusión programa a programa. Pero bueno, no tenés que saber bailar tango para venir. Bien. Tenés que tener ganas de participar de esto que es el tango. De conocer. De conocer. De investigar, de abrir. También te pueden sacar a bailar, ¿no? Es verdad. Ah. Es verdad, es verdad. Eso, acá se rompe el mito ese que... Acá, en muchos lugares se está rompiendo el mito también de que el hombre saca a bailar. Claro. Ya se rompió hace rato. Y comentémosle a las chicas y a las mujeres que pueden sacar a bailar también. Tal cual. No, no tienen que quedarse ahí clavadas planchada en la mesa esperando que se aproxime el muchacho. ¿Qué hiciste anoche? ¿Una plancha? Claro. No hay ninguna falta de respeto. Uh-huh. Todo lo contrario, si con el no gracias está más que cerrado todo. Igual no hay un no gracias. ¿Cómo te dicen, bailás? Y por ahí. Todo depende, amigo. Está bien. En esto que hablamos también. Claro. Bueno, y hablando de la milonga, diga. Hubo una especie de homenaje, ¿no? Sí. Cuente. Hubo un espacio especial dentro de la milonga. Sí. Tuvimos un momento grato. Claro. Todos los momentos fueron gratos. Exacto. Desde que empezó hasta que terminó. Y nuestro agradecimiento especial, ojalá nos esté escuchando, a Reinaldo Humberto Castro. Díaz Castro. Ah, mire, con Castro, doble apellido. Sí. Díaz Castro. No, sí. Artista, bailarín y amigo de la casa. Uh-huh. Y un hombre con un gran corazón depositado en lo que es la actividad tanguera en La Plata. Es verdad. ¿Sí? Más allá de la emoción que se notaba en Reinaldo, él está muy agradecido con esta movida, por ejemplo, que acá se nuclea en Tango en el Olga. Todo lo que hagan para el tango, chicos, está bien. Está bueno, es verdad. ¿Sí? Sí. El Olga Vázquez nos da la posibilidad de abrir este taller, la práctica que se hace los jueves a las 10 de la noche hasta las 12, 12 y media. Una. ¿No? Una. Claro. Si claro. Se pone recontra buena. Sí, sí. Hasta sí. La una tira. Exactamente. Las milongas que se organizan mes por medio. Y este programa. Y este programa. De radio. Exactamente. Bueno. Mamá. Qué lindo, amigo. Mamá, que hay cosas acá adentro. Qué lindo, ¿eh? Cuántas cosas. Cuántas cosas. Entonces, en este homenaje que armamos ahí a Reinaldo, Reinaldo bailó con una compañera, ¿no? Verdad, con una compañera, con Cipriana. Con Cipriana, sí, es verdad. Ahí está. Cipriana Martínez. Uh-huh. Unos lindos tangos. Reinaldo bailó candombe. También bailó candombe. Reinaldo lo disfrutó. Esto quería... Un día como... tenemos que contar, discúlpeme, amigo, sí. ¿Quién es? ¿Quién es Reinaldo? Reinaldo. Muchos lo conocen, saben quién es, pero bueno, así como breve para el que no sabe, 70 y largos, ¿no? ¿Reinaldo? De yo jubilación. No, yo no digo la edad. Por eso, bueno. Reinaldo, personaje en el tango que hace muchos años y ha pasado por muchos distintos lugares de lo uh-huh. que ha sido el tango en La Plata. Lo positivo avala todos los espacios. Ajá. Elige también como todo el mundo. Yo creo que no todos, mire, amigo. Yo creo que no. Sí, tiene una historia para contar, es verdad. Tiene yo una historia creo que para no contar. Todos. Pero... De hecho, está invitado, ¿sí, sí. Reinaldo? Al programa. Sí, sí. Va a venir tiene y nos para... va a contar personalmente tiene para contar... su historia en el tango platense. Bueno, lo importante es que acá se siente muy, muy cómodo. Mm. Muy cómodo. Rodeado de gente de distintas edades, gente joven, gente grande, pero disfruta del lugar. Otra particularidad de la milonga o del tango en el Olga. Diga. ¿Cuál es la edad de la gente que viene? Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera. Eso está bueno. Cualquier tipo de edad. Mm. Y que se mezcle en la pista todas es más grato todavía, más lindo. Todas las edades. Bien. No hay límite de edad. Uh-huh. No hay límite ni para empezar ni para terminar. No, para nada. Y nos mezclamos además, ¿no? Para porque nada. El otro sí, y nos sí, mezclamos sí. Y nos abrazamos. El otro prejuicio, amigo, mira. Es la edad de la gente que convoca el tango, de la gente que vive el tango, de la gente que hace el tango. Sí, yo no voy a decir mi edad porque no me pinta, pero es de todas las edades. Es de todas las edades. ¿Sí? Es de todas las edades. Y de todos los estilos y de todas las formas se está haciendo tango en la ciudad de La Plata. La gente ajá. tiene que andar abriendo por ahí, abriéndose, visitando lugares. Mm. Dentro de los que va a visitar, visite el Olga. Claro. Visite el Olga. Para empezar y para terminar también. No, pero recalco esto de mucha gente que no tiene por ahí hasta nada que ver con el tango, queda fascinada y vuelve... Viene a la milonga porque el Olga, como decimos siempre, es un lugar de, que circula mucha gente, que todos los fines de semana hay fiestas. O sea, gente de paso que te pregunta, ¿qué hay? Es más, en esta fecha particular que tuvimos este sábado 18, teníamos nosotros la milonga en el hall central de lo que es el Olga Vázquez, y en la parte de la galería teníamos un ciclo de cine. Uh-huh. O sea que había gente que entraba para una cosa o para la otra. Había gente que no sabía ni a qué venía el Olga, pero venía el Olga y eligió y se quedó. O hizo las dos cosas y quedó en la milonga. Sí, este fin de semana particularmente en el Olga hubo, bueno, mucha actividad mucha. Que mantiene viva la mente, que mantiene vivo el cuerpo y por sobre todo que alimenta el espíritu. Sí, sí, es ¿sí? El ciclo de cine fueron tres días. Viernes, sábado y domingo con directores, cortos, bueno, y una organización muy buena. Sí. Dentro del Olga. Y los espacios convivieron. Estamos hablando de un ciclo de cine con mucha convocatoria. Sí. Y la primer milonga. Y la primer milonga del año, es verdad. ¿Mm? Y convivieron. Y con armonía linda. Y estuvo re bueno. Estuvo re bueno. Y estuvo bueno también ver gente que salía del ciclo cine y se quedaba en la milonga. Uh-huh. ¿Quiere que le cuente una definición del tango de un diccionario de 1927? Por favor. Ah, sí. Este diccionario viene de una editorial de París, ¿sí? Y definían el tango, que esto era lo que se enseñaba en las escuelas de aquellos tiempos, de la siguiente manera: tángano, cierto baile de gitanos y de los negros de Cuba. Me parece que con esta definición nos podemos ir a escuchar una candonga. No sé usted qué me dice. Encantado. ¿No? Como para después seguir en nuestra próxima bacanal hablando un poco más de los orígenes. Ahí va. Donga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candonga. Somos nada, se acaba el año, el que viene es peor. Mano a mano con las caras, fané de las giras de la cuadra. Parcha y palo y que se arme el bailongo y dale que va. Que las manos ya acarician la mesa y los viejos levantan su cerveza en honor de la más bella ilusión. Parece decir el bolichero que dio el ejemplo y salió a bailar. Thank you. Estoy en el desamor. Logia Mitonga. Puedo controlar la situación, porque nadie llamé. Voy a llorar, amargo como mar, el lagrimón. ¿Qué voy a hacer? No puedo nadar en contra del canal. Amor o mar, ¿por qué elegir? Amor o mar, si a la final elige Dios. Tenía Gardel, blanca sonrisa como hombre la ve. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Abril. 6.3 Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Videos. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Radionauta presenta Sonido Prevalece. Episodio 1. Limpio la mochila de esos días que se fueron y hoy no están. Buenos muchachos. Shaman y su guitarra mágica. Guacho. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Sonido prevalece. Radionauta 106.3. Logia Mistonga. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola, hola, sí. Hola, hola, hola. Yo no me escucho. Hola, hola. Estamos al aire. Hola. Tangas. Sucias. Sucias. Tangas. Mira, estamos de mamá. Bien. me intimida. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Así salimos de la candonga. ¿Qué candonga? ¿Qué le pareció? Terrible. Bueno, movidita. Jaime Ross con Candombe del 31. Matías Mormandi hablando del desamor. Y Rubén Rada, tengo un candombe para Gardel. Qué bien. Esa fue la candonga. Qué buena candonga, por Dios. Re linda. Bien. ¿Tenemos en piso qué? ¿Qué? No, no, iba a decir lo mismo. Hablando de candonga y candombe, tenemos en piso a gente amiga de la casa también. Ajá. Referentes de candombe también. ¡Wow! Mirá la mirá chapa que le puse. Todo lo que le pusiste. Gente que hace candombe, gente que baila, gente que toca, gente que organiza. Gente que siente. Que tienen espacios abiertos. Claro que sí, que wow. Se junta. Que se juntan, que tambores, vibra ahí. Al fuego, vino. Qué bueno. Bienvenidas. Gracias. Juli y Dani. Bienvenida. Bueno, gracias. Bienvenida, decía algo. Puede expresarse. Bueno, nada. Las chicas son gente que hace candombe, de dos cuerdas distintas de candombe. Exacto. Juli, ¿vos? Yo estoy dentro de la comparsa Oyelo, que ensayamos en el Parque San Martín los domingos. ¿Y Dani? Estoy en Candombe Villarruello, que ensayamos los sábados a partir de las 18:30, 126 y 62. Bien. Es una cuerda nueva. Eso iba a decir, es una cuerda. Bien. Sí, es una cuerda nueva. Qué bueno. Bueno, nosotros hace 3 años también nada más que estamos, tampoco es que... ¿Sigue siendo una cuerda nueva? Sigue siendo una cuerda nueva. Bien. Amplia. ¿Abierta? Sí, totalmente. Qué bueno. ¿Dani, abierta? Sí, sí, ni hablar. Sí. Estamos en formación, así ya igual bastante armados, pero sí, se sigue incorporando gente para tocar, bailar y para tirar buena onda. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo se puede incorporar alguien a una cuerda de candombe? Simplemente va con curiosidad, con ganas. Mucha gente llega porque tiene conocidos, pero mucha gente llega porque nos escucha. Sí, los ve desde ahí, lejos, ¿sí? Nos ve, tal claro, cual. Se escucha el tambor y dice, a ver qué pasa. Exacto. Hay que animarse, hay que ir. No necesariamente tenés que tener el tambor si querés ir a tocar, porque muchas veces hay, digamos, siempre por lo general, para empezar, para saber si te gusta, si te sentís cómodo, otro compañero te presta el tambor. Lo mismo cuando empezás a bailar, bueno... El instrumento es el cuerpo, así que es por ahí un poco más fácil porque uno lo lleva. Pero también, digamos, son espacios que es que en esos mismos espacios uno puede aprender. No es que uno tiene que ir a un taller previo de candombe, tanto de baile como de... O sea, que uno llega... Es bien popular y es en la calle donde sucede esto. Exactamente. Digamos. Eso es lo que tiene de bien popular, digamos. O sea, uno llega, se acerca y ya... Hay un abrazo fraterno, dijo uno. Sí, ¿no? Se puede arrimar y enseguida alguien se le va a acercar a Exacto, es un espacio abierto, o sea, tiene la frecuencia que es semanal, por lo general, los espacios del fin de semana, entonces eso habilita también a que sea un espacio de distensión, de compartir no solamente el tema del toque o del baile, sino que por lo general nos juntamos de las 4 de la tarde, a veces son las 9 de la noche y estamos ahí. Comunidad. Una familia. Eso dicen, ¿no? Comunidad. Tal cual. Claro. Hoy cuando ustedes hablaban del fuego, bueno, a mí me remitió un poco al espacio del candombe, porque el fuego es el lugar, el espacio que nos nuclea a todo candombero, invierno y verano, y ahora en invierno más aún, porque es el espacio del calorcito que te genera el estar compartiendo. Bien. Así como la gente abre espacios, están abiertos, cuerdas nuevas que se están armando, también hay gente dentro de todas las cuerdas que hay en La Plata organizando, ¿no, Juli? Exacto. Ya hace varios años que se viene organizando y que se viene en realidad juntando distintos representantes de las distintas comparsas de La Plata y Ensenada para armar lo que es la llamada del 25 de mayo, que ya es tradición acá en La Plata, que es la llamada de Tolosa. Expliquémosle a la gente qué es una llamada y más la del 25 de mayo. La llamada del 25 de mayo de que se hace en Tolosa ya está como instituido que es acá en La Plata. Es un desfile de comparsas, de cuerdas, que se hacen, digamos, con comparsas de todo el país, porque viene gente de Entre Ríos, de Córdoba, de Río Negro, Salta. Vienen acá a la llamada del 25. Exacto. Sí, se las invita, digamos, con cierta anticipación, vía mail. Igual es como dice ella, ya está bastante instaurada, entonces las comparsas van esperando, digamos, como esta fecha, ya atentas. Ajá, bueno, al llamado. Claro. Exacto. Y hacen, digamos, se hacen movidas para juntar plata para poder trasladarse, y bueno, eso también genera que... cada comparsa se mueva y bueno, se generen cosas internamente también que están buenas. Bien. Qué bueno, este 25 de mayo se va a hacer la novena llamada en Tolosa, que la particularidad que tiene y el carácter que le quisimos dar es que sea una llamada solidaria, un poco porque hace 2 meses, bueno, todos sabemos, se inundó La Plata, Ringlet, Tolosa, digamos. Entonces, la propuesta fue poder juntar donaciones, especialmente que sean libros infantiles y útiles escolares, para poder llevar a un barrio que es el barrio de Las Quintas. Perdón. Yo porque la miro y Julieta está con un librito que es La Constitución Bolivariana en la mano. Ponele. Hablando de todo esto que era 5 de mayo. ¿No? Me haces poner colorado. Perdóname. Sin que nadie me vea. Claro. Sigo. Siga. Por favor, estás jurando sobre la Constitución. Bolivariana. Eso es lo que vi. Estaba con la mano así. Y qué bueno. Josh. Sí. Bueno, nada, un poco la idea es esta, digamos, de que fuese de que pese a que nos inundamos todos, porque fue un poco esa la sensación de todos, algo que empezamos a rescatar y que notamos en los encuentros fue que había muchas ganas de ayudar, muchas ganas de, bueno, esto, de que nos sacó a todos un poco a la calle. Y esto lo que tiene, y un poco esto de que vos me preguntabas qué era la llamada tiene eso, digamos, es el tambor que llama con su toque para que la gente se acerque, para que mire, para que baile, para que disfrute, para que comparta, para que reúna, para que nos amiguemos. Sí, de hecho, acá en la publicidad, ¿no?, de la llamada, venite con la reposera. Sí, venite. Sí. Es para instalarse. Es para ir a pasar todo el día. Ahí va. Toda la tarde. Terrible. ¿A qué hora arranca? Empieza a las 3 de la tarde, digamos, está pautado. Son 27, 28 comparsas las que vamos a desfilar. Un montón. Sí, un montón. Un montón. ¿Cuánta gente que se suma, eh? Sí. Qué bueno. Y la movida que genera, pues están hablando de gente del interior. ¿Del interior? Sí. Del interior. Perdón. Hasta incluso en otras llamadas han venido comparsas de Uruguay. Claro. No, esta llamada también viene. ¿También? Sí. Perdón. Esta gente que viene así del interior, también dentro de la organización hay como así como organizar al que viene y albergar al que viene. Sí. Exacto. Recién, de hecho, vengo de un club de Tolosa para poder coordinar la dormida, digamos, donde pueden pasar la noche la gente que viene justamente a compartir este momento que para nosotros es muy importante, para el candombero, son momentos que se esperan mucho. Entonces, digamos, empezamos a coordinar con distintos clubes, que eso es algo que, digamos, para la organización del 25 es algo también muy importante porque es un crecimiento poder organizar con los clubes del barrio toda la movida de lo que significa la llamada. Integrar a las instituciones. Es tener otra ciudad, confraternizar también con los barrios, con el barrio de Tolosa principalmente en este momento. Hemos tenido muy buena respuesta. La verdad que hoy venía con un compañero hablando y decíamos eso de que nos habíamos emocionado porque que nos presten, porque no nos piden nada a cambio, que nos presten las instalaciones, es fabuloso. Esto es para que la gente venga, pueda dormir. Exacto. La puede hipear un rato también. Bañarse también, que era como una preocupación. Sí. Qué bueno. Así que esto va a ser el sábado 25 de mayo a las 15 horas. Exacto. Hasta desfile. ¿Desde qué calle hasta qué calle? Muy bien. Desde calle 3522 es el inicio de la llamada, donde se van a templar los tambores, que ahí es donde está también el club Villa Rivera, que es el club que nos presta las instalaciones también para recibir las donaciones, hasta 3528. Que es el playón de la delegación, ahí va a estar cerrando, vamos a estar cerrando. Alto recorrido tienen los candomeros, ¿eh? Van a transpirar la camiseta a morir. A la noche va a haber una fiesta en el Alpón de Tolosa. Además, solidario y fiestero. Con una entrada de 5 pesos, que no es mucho. Popular. Y es una fiesta abierta, o sea, no es solo para el candomero, es para el que quiera ir, el que se quiera acercar. Va a haber dos bandas. Zumbatá y Monte Adentro. Exacto. Y que bueno, que la rompen, así que, y una barra popular, como le dicen, barata. ¿Bandas que son de acá de La Plata o vienen de otro lado también? No. Sí, no, son de acá de la zona, de acá y de Capital. Mira. No son del interior. Seguramente muchas de las comparsas que vienen tengan sus grupos, pero en este caso decidimos que fuesen dos comparsas de acá para poder organizarnos. La idea es que fuese una fiesta, que no fuese solamente un recital de banda, sino que también podamos compartir, porque un poco también la idea es sumar gente que no es del candombe, que se pueda integrar, que venga a pasarla bien, que se pueda sumar, además de haberla pasado en la tarde, que pueda sumarse a la noche. Aparte de lo que mencionabas de la particularidad del tango, ¿no? Claro. En el Olga, lo mismo. Lo mismo, el es sumar. Encuentro, juntarse, compartir. Que no solamente tiene que ser tangueros los que vengan a bailar tango. Exactamente. Ni candomberos los que vayan a la fiesta. Exactamente. Porque es un poco, bueno, esto que ustedes decían con respecto a la gente que viene a bailar al Olga, que no necesariamente tiene que saber ni que tiene que tener una determinada edad. Con el candombe pasa lo mismo. Hay gente grande que viene a pasarla bien, gente chica, que cada uno va buscando su espacio, va encontrando su lugar, qué hacer. Hay gente que acompaña y desde ese espacio también suma un montón. Se integra. Tal cual. ¿Por qué el 25 de mayo? Claro. La llamada. No sé por qué el 25 de mayo. La primera llamada de candombe que se hizo en el gobierno de Rosas. Ajá. No sé, si estoy batateando. uno de los primeros candomberos empezó a instalar un poco el 25 de mayo acá. Uh-huh. Así como hay llamada, hay una llamada particular en Capital. Ayúdame, hay una llamada. ¿De San Telmo? Sí. ¿Después que acá en La Plata? No, en esta zona. En el resto del. No tengo conocimiento. Como hay otras llamadas en Uruguay, se trata de no superponer fechas, inclusive también para poder asistir. Porque son momentos esperados, como decía hoy. En Buenos Aires hay una llamada del observatorio, ¿no? ¿Así, una vez al año? Del observatorio. ¿El observatorio, amigo? Tambor de luna llena. Mira. Alto boludo. ¿Qué te parece? Sabelo bien. Bueno, el 25 de mayo es luna llena. Bien, buen dato. Ahí está. Así que va a ser una noche un poco mágica, bastante mágica. Claro. Con tambor, fuego, luna llena, va a explotar. Una noche que termina muy seguro de día, ¿no? Sí, seguramente. Claro. Seguramente. Bueno, tenemos un panorama de lo que es el sábado 25 de mayo en la ciudad de La Plata. Candombe. En Tolosa, 27 comparsas. Son un montón. ¿No? Solidario, hay que llevar útiles, libros. Integración. Sí. O sea, llévate la reposera. Llévate la reposera. Sí, tal cual. Y esto, yo lo siempre trato de relacionar, ¿no? Porque tango, candombe, tiene más o menos las mismas funciones. Pero las mismas aspiraciones en cuanto a la integración, lo comunitario, lo solidario. Sí, y de hecho. Yo una pregunta. Sí, sí. ¿Hay en el candombe, por ejemplo, una versión como lo que sería el tango comercial que circula en los medios masivos de comunicación? ¿Alguna especie de candombe canción, digamos? De figurita oficial, claro. De versión oficial de lo que sería el candombe. Acá. La que no es la común, digamos. ¿No? ¿Se entiende? Acá, al menos, claro. Sí. El tema es que el candombe es un ritmo rioplatense, ¿no? No es solamente argentino, digamos, bueno, tiene como compartido el origen un poco con el tango también. Nosotros compartimos el candombe con la otra orilla. De hecho, Uruguay se lo ha apropiado un poco. Es que el candombe que hacemos acá en La Plata es el candombe de Montevideo, en realidad. O sea, hay un candombe argentino que o sea, no es el que se está desarrollando acá en La Plata. El que hacemos acá y el que se hace en Buenos Aires es el candombe de Montevideo. O sea, es un candombe trasplantado. pero volviendo un poco a tu pregunta, si hay algo oficial, claro. Esto es como muy callejero también. Uh-huh. Creo que por suerte no hay oficial, nadie que se lo haya apropiado oficialmente todavía. Toquemos madera. Ahí está. No hay un representante de candombe. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy representante de candombe en La Plata. Que organizan cosas así. Así en el encuentro de candombe, porque los encuentros de candombe, qué lugar. De hecho, que organizan, discúlpeme, que organizan cosas multitudinarias, donde se pone entrada, donde toca determinada orquesta. Digo, esto en el candombe, por lo que cuentan las chicas, no es lo que sucede. Puede pasar que haya algún grupo que hace canciones de candombe, digamos, cantadas, tocadas, así con otros instrumentos como guitarra, o bueno, bandoneón, bajo, y que tengan algún, digamos, elenco de baile como para presentarse en algún show o algo así. Pero básicamente y netamente el candombe es de la calle. Claro. Ahí va. Hay dentro de los mismos grupos de candombe suele haber en algunos casos como un grupo que se dedica a hacer determinados shows que también sirven en función de juntar guita para recaudar para la comparsa. Es para que la gente se entere. Tal cual. ¿No? La gente que nos está escuchando se empape un poco en la cuestión popular, como planteaban ustedes, del candombe. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Que el tango está atravesado por otras vetas hoy. Hoy. Pero bueno, puede suceder eso también. Claro, amigo. Tal cual. Claro que sí. Bueno, vamos a repetir bien. Candombe del 25, novena llamada solidaria en Tolosa, ¿sí? 25 de mayo a partir de las 3 de la tarde, que la gente se acerque con la reposera, con el mate, la cerveza, factura, lo que quiera. ¿No? La familia, esto está planteado para la familia. También, totalmente. ¿Sí? Bien, la salida va a ser desde 3 y 522. Bien. De ahí en adelante. Candombe tiene siglos. Sí. Así como dice. Es verdad. Sí, tiene siglos en repiques de dolor. Exacto. ¿No? Sí, sí. Mira para atrás. Mira para atrás. Y escucha. Sí, buenísimo. Chicas, la verdad que más que agradecidísimo que estén acá con nosotros para dar este panorama a la gente y a nosotros también. El agradecimiento es parte nuestra, en realidad, porque, bueno, un poco como lo habíamos charlado, son espacios autogestionados, hacemos todo a pulmón, tanto lo de cada comparsa como la agrupación del Candombe del 25, que somos representante de cada comparsa, que decidimos juntarnos para que lo del 25 de mayo pueda ser una fiesta, pero es voluntad, en los momentos que podemos, con los recursos que contamos. Entonces para nosotros poder difundirlo en espacios como estos es súper importante, así que más que agradecidos. Autogestionados, todo, comunitarios. Claro, ahora mismo es como el espejo, mismo, ¿no? Que no, viste, sí, lo autogestionado, sí, lo comunitario. Todo claro circula. Sí. Logias, que... cofradías. Ahí que vino, amigo, despidiendo a las chicas. Sí. ¿Nos podemos ir a escuchar algo que también tiene que ver con otros orígenes en la ciudad de La Plata? Uy, qué bueno. ¿Sí? Y que así va a sonar, por ejemplo, la cofradía de la flor solar en otras yerbas. Ahí está. Yerba. Otra yerba. Otra yerba. Logia Mitonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Otra yerba. Y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Yerbas. La ciudad crecerá, será una sola, un gran hormiguero cubrirá el planeta y el hombre infeliz, su amante infernal, muelas de cemento, lo triturará. El mutante sonrió, miró a su mujer, un muñón extendió hacia el atardecer. El hombre infeliz, su amante infernal, muelas de cemento, lo triturará. We'll be right back.

Ubicando en el Zenit. Pequeña mosca, tus juegos veraniegos, mi atolondrada mano se ha llevado. No soy yo una mosca como tú. ¿No eres tú un hombre como yo? Pues bailo, bebo y canto. Hasta que alguna mano ciega se lleve mi ala. Si el pensamiento es vida y fuerza y aliento, y el carácter de pensamiento es muerte, soy una mosca feliz, así, viva o muerta. William Blake, la mosca. Logia Mitonga. Rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, Rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, rey, macho, varón, machista, compadrón, machista, compadrón, menasual, trifar, barrial, sensen, nufar, fantasía, esport, fantasía, foresport, tradicional, nueva, cuba, culo, lésbico, gay, puto, queer. Thank you.

jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Radionauta presenta Sonido Prevalece. Episodio 1. Llaman y su guitarra mágica. Guacho. Buenos muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Sonido Prevalece. Viernes 31 de mayo, Olga Vázquez. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bienvenidos de vuelta. ¿Cómo bien va? Linda musiquita estuvimos escuchando. Hermosa musiquita. Hermosa, hermosa musiquita. Como siempre, a cargo de nuestro maestro operador, Fernando Cingarelli. ¡La hija! Sí, amigo. Y musicalizador de las milongas de Lolga. Sí, claro. ¿Eh? Y alguna que otra práctica también. Por ahí se va, deja la música y se va a comer y qué sé yo, pero también está ahí. ¿Qué programita? Sí, amigo, eso estaba pensando, ¿no? Sí. Hablamos de la milonga, lo linda que estuvo. Sí. La milonga del 18 de mayo en el Olga Vázquez. Así es. Vinieron las chicas, Julieta y Daniela, sí, a contarnos, ¿no? La llamada del 25 de mayo. Sí. Rectificamos con la mosca. Le estoy haciendo Luisitando por acá. Por acá. Está bien. Está bien. ¿Eh? Está muy bien. Porque hay gente que por ahí se acopló ahora al programa. Claro, exactamente. ¿Eh? Ratificamos sí, con la mosca, siga. Con la mosca. La de mosca. William Blake. Bien. Bien. De la milonga. ¿Qué? Nos quedó alguna cuetita pendiente. ¿Cuál? Y vino gente a visitarnos a la milonga. Vino gente a visitarnos a la milonga. Gente de otro lado. Sí, ¿de dónde? Vino gente de Buenos Aires a participar de la milonga. El dúo Agusi, que gente que llegamos a un contacto por intermedio de un amigo, perdón. Nada, buenísimo lo que hicieron. Los hermanos Agusi. Los hermanos Agusi, ¿no? Guitarra y voz. Guitarra y voz. Fue un acústico muy íntimo. Agusi, Agusi. Así se presentan. Así se presentan en todos lados. Sí. Nacidos en La Plata, criados en parte Bransen y parte Buenos Aires. Que se encontraron un lugar acá y se reencontraron con parte de su historia. ¿Usted me quiere contar esa anécdota? No, se la cuento, se la cuento, lo que pasa es que no tengo nombre y apellido. Pero se la cuento así breve. Gente de Olga, sí, de esta gente que hablamos como Reinaldo, gente que circula hace muchos años, que hace radio también hace muchos años. Se encontró con los Agusi cuando escuchó el nombre y los escuchó y los vio acá, lo vio parecido a un amigo de su infancia. Que les dijo en un momento, vos sos Agusi, hijo de... Sí. Dijo, sí, yo era el novio de tu mamá. Así por la cara se dijo. Es verdad. Pero en esa época yo andaba de pirrintundín y qué sé yo, y nada. Y al final le presenté un amigo que es tu papá. Me dijo. Esta historia es verídica. Es verídica. Amigo. Los chicos se han quedado... Yo cuando la escuchaba no podía creer. Sucedió que los chicos se fueron complacidos. Complacidos. Nada, eso me había quedado. La gente de folclore que también sí, vino. Sí, hubo folclore en vivo. También, muy lindo. Era un trío de guitarras muy, muy lindo. Bombo y voz. En ese momento, usted sabe, estaba toda la gente en el auditorio del Olga. Toda. Bailando folclore. Folclore. Estaba lleno. Porque es una danza más. Sí, a mí. Y estuvo re bueno. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, decíamos que en este programa que estuvieron chicas acá hablando un poco de lo que iba a ser esto, la llamada del 25 de mayo y la convocatoria que tiene. ¿Qué más? No, quería recordar que la llamada es solidaria esta vez. Solidaria, ¿sí? Es verdad. Útiles y libros. Útiles y libros. Que arrancan de 3 y 522. Es verdad. Tipo 3 de la tarde. Qué bueno. Y que se llame reposera. Sí. Es verdad. Bueno, ¿Cómo la vemos? Y se viene, usted sabe, una luna con gatillo. Mira. Muy interesante. Pero antes, vamos a, de nuevo, ¿no? Otras yerbas. Sí. Otra yerba, vale. Logia Mitonga. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Thank you. Mistonga. Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente, y es posible saber algún día cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta, donde se inclina la niña dorada y el celeste padre rezonga. Un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero, también saben lo suyo. El minero baja a la mina, al fondo de la estrella muerta. El campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina y un libro es posible. ¿Comprendéis por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? He marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren, la libertad bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda, de una manera alegre y terrible, cuánto mejor sería para todos que esto cambiara. Yo lo seguí, y ellos me siguieron. Ahí está la cosa. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Digo al pequeño cura, y al ateo de rebotica y al ensayista, al neutral, al solemne, al frívolo, al notario y al acorista, al buen enterrador, al silencioso vecino del tercero, y a mi amiga que toca el acordeón. Mirad, la mosca aplastada bajo la campana de vidrio. No quiero ser la mosca aplastada. Tampoco tengo nada que ver con el mono. No quiero ser abeja, no quiero ser únicamente cigarra. Tampoco tengo nada que ver con el mono. Yo soy una mujer, o quiero ser una verdadera mujer, y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo la campana de vidrio. Ni colmena, ni hormiguero. No comparéis a los hombres nada más que con los hombres. dadle al hombre todo lo que necesite. Las pesas para pesar, las medidas para medir, el pan ganado altivamente, la flor del aire, el dolor auténtico, la alegría sin una mancha. Tengo el derecho al vino, al aceite, al museo, a la Enciclopedia Británica, a un lugar en el ómnibus, a un parque abandonado, a un muelle, a una azucena, a salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo con mi esqueleto nuevo, cubierto con piel nueva de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío. Me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No. No se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está en la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo y le pondré gatillo a la luna, y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. Thank you. Son las 10, son las 10, impecable. Qué buen. Qué buen programa. Luna larga, tendida, sí. Hermosa. Luna con gatillo de González Tuñón. Hermoso. Hermoso, pues, sí. Hermoso. Hermoso programa, gracias a ambos. Sí, gracias Julieta. Gracias Julieta, Daniela, Martín por estar en el piso siempre. Gracias Gaby por estar activando el Facebook. Exactamente. Gracias por estar, amiga. Gracias a usted. Nos encontramos acá en un 36, nutrido. Así dicen. Nos vemos, amigos. Nos vemos, amigos. Un abrazo cordial. La, la, la, la, la, la. Le brindamos. Sí, volvimos, volvimos. Saludos a Bagullo, sí. Que vienen, ¿no? Nuestro abrazo cordial. Cordial, dejamos prontamente la posta. En vivo, según dicen los chicos, vamos a hacer un pase. Un pase. Ajá, me parece usted también. Nos vemos, amiga. Ahí va. Logia Mistonga.